condo shit. Yo tengo miedo de hacerlo contigo. Huele a peligro, baby. Mami, cuando te veo no me puedo resistir. Los sentimientos yo sé que me quieren confundir. A veces yo te busco sabiendo que estás aquí. Yo te lo hago y de nuevo te quiero repetir. Una y otra vez. Déjate querer. Que no se te olvide que tomas un rime. Que tú te falta de cariño. Un poquito de amor. Lo que quieras, baby. Yo te lo doy. Que tú te falta de cariño. Y un poquito de amor. Lo que haga falta, baby. Aquí estoy. Baby, necesito tu cariño. Ya de ti me tienes como un niño. Ando perdido buscándote y no te encuentro. Desde aquel día en que te encontré, la Gucci y Louis Vuitton que te compré. No, conmigo te escapas por el motel. Siempre me pides que me venga adentro. Y ahora que estoy solo sin ti, marcando tu nombre, tú no respondas. Y cuando yo me paso pensándote, cuando estamos haciéndolo, yo quiero seguir, baby. Solo yo me paso pensándote, cuando estamos haciéndolo, yo quiero seguir. Porque tú te falta de cariño, un poquito de por ti perdiendo hasta los controles. Luna llena, noches buenas. Tú me quemas el sistema. Tú eres mi malvado y yo tu bandido. Quiero empezar por lo más prohibido. Tú solo adueñate de mi cama, que yo activo las ganas. Una y otra vez. Déjate querer. Que tú te falta de cariño. Sin que me hable, te pienso sin recordarte. Y sin tocarte, soy el dueño de tus partes. Lo mío no se comparte, lo bueno no se reparte. Hoy es lunes, pero quisiera amarte. Cuando estás conmigo no te falta nada. Te llevo a lugares que no imaginabas. Dame la salida, yo pago la entrada. Te doy cariño todo el día, a mí no se me acaba. Y lo hacemos toda la noche, noche. Ella me pide en el coche, coche. Y si tu padre me echa un boche, boche. Dile que se cuide y que se abroche, papá. Una y otra vez, baby. Déjate querer. Que tú te falta de cariño. Un poquito de amor. Lo que quieras, baby. Yo te lo doy. Que tú te falta de cariño. baby.